Dios nos ha hecho los reyes de la creación. Nos podemos gobernar a nosotros, podemos gobernar a los demás, podemos gobernar al mundo, todas las cosas son vuestras, ¿sí? Fenómeno. Pero vosotros de Cristo, y Cristo es de Dios, o sea, un día tenés que ir a rendir cuenta. Y como decía el padre Castellani, Dios no es un cantor de tango, que toda la vida te portaste mal y al final igual te pone la mano en el hombro y te dice, ya que estás pasando más, no. Dice Castellani, Dios es más gitano, es más español, es más fijo de algo. Algún día has de llamar y no te abrirá la puerta y me sentirá llorar. No vamos a quedar atrás de la puerta del cielo. Porque Dios castiga, perdona, es misericordioso, pero castiga. Y el castigo de Dios se llama condenación. El castigo de Dios se llama infierno. Pese a los obispos, la ley moral proviene de Dios y en él tiene siempre su origen. La ley moral es al mismo tiempo la ley propia del hombre. Conclusión, dice el Papa, conclusión. Y acá viene el famoso párrafo 41 al que hace alusión expresa Mariano Grondona. Así como el famoso párrafo 46 del Accentésimo Salmo, del cual hablaron tanto tiempo, bueno, acá viene el párrafo 41 que lo sobreviza, se corta la vena. Dice el Papa, no a la autonomía, no a la autonomía moral, tampoco a la heteronomía falsa, o sea, al creer, ¿se acuerdan lo que es la heteronomía? O sea, hetero, exterior, nomía, nomos, norma, o sea, la norma que viene de afuera. Entonces, a la autonomía no, está condenada. La heteronomía falsa tampoco, o sea, las leyes que vienen impuestas de afuera, ¿por quién? Por un dictador, por un déspota, por un tirano, no. Porque es una falsa heteronomía. La única heteronomía legítima, o sea, la única nomos, nomía, no, norma externa, hetero, legítima para el hombre, es la que viene de Dios. Entonces, sí a la teonomía. Y el Papa usa la palabra teonomía. Es admirable. Yo pensé que solamente Khomeini hablaba de teonomía y con un falso teo. Pero el Papa, nuestro Papa, habla de teonomía y dice, la obediencia a Dios no es una heteronomía, como si la vida moral estuviese sometida a la voluntad de una omnipotencia externa absoluta al hombre y contraria a su afirmación de libertad. Algunos, dice el Papa, hablan justamente de teonomía. Y esto es la verdad. La libre obediencia del hombre a la ley de Dios. La libertad se somete a la verdad de la creación. Párrafo 41. El hombre entonces debe reconocer y acatar la ley de Dios. Para eso tiene la razón natural propia de la naturaleza humana. Esto es también otro punto importante. Cuando nos preguntamos nosotros, pero ¿y cómo hace el hombre para llegar al descubrimiento de la verdad si todavía? Bueno, justamente por la razón natural. ¿Por qué, por ejemplo, nosotros valoramos positivamente el legado de los griegos y de los romanos? Con límites, porque hay un momento que decimos, no, esto no es cristiano. Pero hay cosas que decimos, esto anticipa el cristianismo. Y bueno, pero ¿por qué esos griegos, esos romanos, esos paganos, de algún modo sospecharon, olfatearon, y por qué pudieron hacerlo? Porque tenían la razón natural. Porque con la sola razón natural, el hombre llega al descubrimiento de la verdad. Porque si no fuera así, además, Dios estaría jugando con nosotros. Porque si Dios no fuese bueno, misericordioso y perfecto, y se dedicara a perder el tiempo y a jugar con sus criaturas, diría, a este le doy la razón natural, a este no. Una dolitua, al que le toca, pero no, no es así. Es decir, nos ha puesto a todos en condiciones de llegar al descubrimiento de la verdad por las solas fuerzas de nuestra razón natural. Por eso, les repito, esta ley se llama ley natural. Cuando el mundo moderno se pregunta, ¿pero quién es el que dice que las cosas están bien o están mal? ¿Y vos quién sos para decir que está bien o que está mal? ¿Por qué? Pero no soy yo, es la ley natural. La ley natural está en todos los hombres. Por eso, como decía Don Quijote a Sancho, es tan buena la justicia que hasta la tienen que cumplir los mismos ladrones, decía. ¿Por qué los ladrones se matan entre ellos al que se portó mal, al que fue desleal o infiel, la mafia? Porque al mafioso que traicionó, lo matan. Porque a su manera están haciendo justicia, o sea, restablecen el orden de la lealtad, ¿no es cierto? Bueno, acá es lo mismo. Es decir, la ley natural no se puede violar. Y cuando la ley natural se viola, pasan las cosas que pasan y ocurren los frutos que ocurren. O sea, no es que exista una persona que diga, esto está bien, esto está mal. No existe una persona o una institución. El famoso tema de la censura o de la represión. Vamos a hablar a favor, quedate tranquilo. Pero quiero decir, claro que está bien censurar, está bien reprimir. Pero censurar, ¿qué está bien? ¿Reprimir qué está bien? El mal. ¿Cómo no va a estar? Watergate. Ayer sábado estaba dando la charlita en la Acción Católica sobre el tema este de la psicogénesis, y un señor, un grandulón, un profesional de la Acción Católica, me dice, pero ¿y esto no será una evolución hacia el sistema psicogenetista? ¿No tenemos que ver una evolución en esto? Y, pero escúcheme, señor, un sistema del cual le acabo de decir que niega la verdad, niega la realidad, niega la lógica, niega el sentido, y le he leído los textos donde niega estas cuatro cosas, ¿le parece una evolución? El aborto es una evolución, entonces. Bueno, entonces lo que decía el padre Castellani, ¿no?, cuando hablaba del progreso, es decir, el progreso es ir para adelante sin ver si va bien o mal. El progreso material, el de estos politicastros, progreso borrar los rastros del pecado original. Si no tenemos pecado original y no hay ley natural y no hay razón natural, progresar es esto, el libertinaje. Progresar es el viva la pepa. Bueno, y en el párrafo 44 el Papa dice: volver al magisterio de León XIII, mi venerado predecesor, ponía de relieve la esencial subordinación de la razón y de la ley humana a la sabiduría de Dios y a su ley. Después de afirmar, y lo cita, cita el texto de la Libertas, después de afirmar, dice el Papa, que la ley natural está escrita y grabada en el ánimo de todos los hombres y de cada hombre, ya que no es otra cosa que la misma razón humana que nos manda a hacer el bien y nos intima a no pecar. Entonces, esto también queda claro. Y sigue diciendo el Papa, hay otro error que hay que combatir, ¿no va? Pasando revista uno por uno. El error de aquellos teólogos morales que dicen que hay un conflicto entre la libertad y la naturaleza humana. ¿Y cuál sería este error y cuál sería este conflicto? Y el error consiste en decir que la naturaleza humana tiene exigencias contrarias a la libertad. Es un error sutil. Es el error de aquellos que dicen, y es verdad, la naturaleza humana no es homosexual, es heterosexual. O mejor dicho, es normal, porque la palabra heterosexual es un invento. La naturaleza humana no es homosexual. Pero yo quiero ser homosexual, me gusta. Entonces, la naturaleza humana es fascista, me reprime. Entonces, para que yo pueda ser libre, tengo que ir en contra de la naturaleza humana. Entonces, la ley biológica conspira contra mi libertad. Luego, desconozco la ley biológica y la ley natural. Lo que decía yo la vez pasada en el Santísimo cuando hablaba de la feminista, Dios muerto, viva el aborto. Yo, mi cuerpo es mío. No, no dicen eso las feministas. Dispón de tu cuerpo, dispón de tu vientre. El cuerpo es mío. Entonces, yo hago lo que quiero. Aunque la biología me pida la maternidad, aunque la biología me pida la fecundidad, aunque la biología me pida la gestación, el embarazo, el parto, yo hago lo que quiero. ¿Por qué? Porque la naturaleza es un obstáculo para mi libertad. Esto es una aberración y, sin embargo, esto está sostenido por teólogos moralistas católicos. Porque el Papa, no lo olviden nunca, está dirigiendo esta encíclica no solamente a los ateos o a los agnósticos, a aquellos herejes dentro de la Iglesia, que, repito, lamentablemente no los nombra. Y hablando de este error, el Papa trae a colación el problema del Renacimiento, la Reforma, el liberalismo y la época contemporánea. Párrafo 46. Notable. La ética, dice el Papa, no se puede reducir a una cuestión estadística, que es otro error. Un error típicamente sociologista y positivista. Un comportamiento, ¿cuándo es bueno? ¿O cuándo es malo? Y cuando la mayoría estadísticamente dice, esto es bueno o esto es malo. Entonces la moral cae en moral estadística o en moral matemática. El Papa la condena a esta forma de moral y dice, esto es una ética mayoritarista, que supone que los comportamientos humanos concretos dependen de las opiniones morales de la mayoría. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto se da no solamente en el plano político. ¿Quién juntó más papelitos en más cajitas de madera? ¿Batata? Ganó Batata. No importa. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está el bien? La mayoría lo ha dicho. Acá lo mismo. ¿Qué es el bien? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es el vicio? Lo que las estadísticas vayan sondeando. Según las últimas encuestas, está bien matar a la madre. Bueno, está bien. Los últimos estudios y sondeos de opinión han determinado que uno puede liquidar al padre. Fenómeno, liquidemos al padre. Entonces dice el Papa, no a la ética mayoritarista. La libertad no se puede sostener por encima de la naturaleza humana. Porque dice el Papa, el hombre entonces no sería más que su libertad. Ya no sería más naturaleza. Quedaría reducido a su propia libertad y a la libertad falsificada. Y hay otro error. Y este error es sutilmente opuesto al otro. Es el error del que aquellos que dicen que en nombre de los derechos del cuerpo y en nombre de los derechos de la biología, no se puede reclamar nada, porque caeríamos en un fisicismo o en un biologismo. Fisicismo significa sostener solamente lo físico, y biologismo lo biológico. El Papa dice no. Hablar de leyes biológicas y hablar de leyes del cuerpo no es caer en fisicismo o en biologismo, porque, y esto es de sentido común, pero el Papa lo dice, y los teólogos lo han olvidado, el cuerpo no es el cuerpo. El cuerpo es la criatura. Nosotros no somos cuerpo y alma. Somos un cuerpo animado y vivificado por un alma. No somos el dualismo de los maniqueos, o de los gnósticos, o de los griegos. No somos, como decía Platón, un alma que está prisionera dentro de un cuerpo. Guarda con esto. Somos una unidad sustancial. Esto es justamente el dilemorfismo del que habla Aristóteles. El hombre es una unidad sustancial de cuerpo y de alma. Entonces, este error, dice el Papa, se desvanece con solo darse cuenta, por sentido común, que no somos un cuerpo. Ni es que tengamos un cuerpo a secas. Somos una persona, somos una criatura. Entonces yo no puedo decir, apego a las leyes de la biología o las leyes del cuerpo y caigo en biologismo o en fisicismo. No. No, porque las leyes del cuerpo existen, las leyes de la biología existen, y son leyes de la persona, que es corporeidad, pero que también es espiritualidad. O sea, no se puede caer en este maniqueísmo de considerar el cuerpo por un lado, el espíritu por otro. Dice el Papa, hay una unidad sustancial del ser humano. El cuerpo, para el cual ha sido prometida la resurrección, participará también de la gloria. Y esto es importante que el Papa lo haya dicho. O sea, nuestro cuerpo va a participar también de la resurrección. No somos un pedazo de carne. No somos solamente una glándula. No somos un bife de lomo. No somos un pedacito de carne picada. Por más que tengamos problemas físicos y defectos físicos, el cuerpo de un hombre puede estar defectuoso, deformado, y sin embargo ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sin embargo, ese cuerpo, aunque esté paralítico, deformado, lo que fuere, aunque sea un pobre cuerpo humano deshecho, va a participar de la gloria el día de la resurrección. Por eso que merece respeto el cuerpo humano, aunque esté físicamente desconstruido. Y entonces dice el Papa San Pablo, párrafo 49, acuérdense del colectivo y cítenlo. Párrafo 49. San Pablo declara excluido del reino de los cielos a los impuros, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, ultrajados, rapaces, políticos, senadores, diputados, entran todos. Todos. Periodistas. Esta condena, dice el Papa, citada por el Concilio de Trento, y remite al Concilio de Trento, la sesión sexta, enumera como pecados mortales o prácticas infames algunos comportamientos específicos cuya voluntaria aceptación impide a los creyentes tener parte en la herencia prometida. En efecto, cuerpo y alma son inseparables. En la persona, en el agente voluntario y en el acto deliberado están juntos o se pierden juntos. Cuerpo y alma, ¿se salvan juntos o se pierden juntos? Bueno, esto es uno de los argumentos más tajantes que hay contra el agnosticismo y el agnosticismo cristiano. El agnosticismo cristiano justamente sostiene el dualismo, el principio maniqueo. El cuerpo por un lado, el alma por el otro. No. No. Yo no puedo hacer, como decía Mafalda, saco a pasear el instinto. Saco a pasear el cuerpo. No puedo sacar a pasear el cuerpo. Como no puedo sacar a pasear el espíritu. Porque cuando mi alma se extasía frente a la belleza, también mi cuerpo disfruta. ¿O no nos pasa que cuando estamos disfrutando espiritualmente algo, una buena música, nos sentimos bien físicamente y hasta se nos van los dolores físicos? ¿Por qué el dentista, cuando nos pone el torno, pone la música? Está bien, si pone una música de rock me duele más, me duele el torno y la música de rock. Pero ¿qué pasa si nos pone una buena música y medio nos olvidamos? ¿Por qué? Y porque somos una unidad sustancial de cuerpo y alma. Entonces mi alma queda extasiada con la buena música y bueno, me olvido del torno. No me olvido, pero es un paliativo, ¿eh? Se suaviza un poco. Y después dice el Papa, otro palo. La ley natural es universal y es inmutable, las dos cosas. Es universal, Es decir, no es que valga solamente para la Argentina o para Polonia o para el Estado Vaticano. Fuera de las 17 hectáreas no vale más la encíclica. No, es para todo el mundo. Para todo el mundo. 1993, 94, en el 2000 y en el año 1. Y además es inmutable. No se puede someter a votación. No se puede modificar. Las dos cosas. Es universal y es inmutable. Y el Papa aclara, con gran tino, que sea universal no quiere decir que se prescinda de la singularidad de los seres humanos. O sea, dice el Papa, ya sabemos que cada persona es irrepetible, lo dice. Ya sabemos que cada persona es distinta. Pero por más que cada persona sea distinta, hay algo que nos une a todos. Todos somos personas. Eso que dicen las señoras gordas y los liberales, todos los hombres son iguales. Sí, está bien. Todos los hombres son iguales. Pero esto, ¿en qué se puede decir? ¿En que somos iguales? En que todos somos criaturas. Y si todos somos criaturas, es lo que yo decía antes, Dios no pudo dar tantas leyes como criaturas. Porque todas las criaturas son iguales, hay una misma ley que rige a todos. Los mandamientos, dice el Papa, obligan a todos. Y recuerda que los mandamientos son positivos y negativos. Es decir, hay mandamientos en los que se dice, no hagas esto. Pero hay otros que dicen, haz esto. Por eso Cristo, al jovencito rico, cuando le pregunta, ¿y cuáles son los mandamientos? Vení que te cuento. Pero después le dice, cuidado, yo te dije los negativos, pero también te digo los positivos, la caridad y el seguimiento a Cristo, sin los cuales no completas la ley moral. Y los mandamientos, dice el Papa, son válidos para todos los hombres. Hay cosas, reconoce el Papa, que cambian en las culturas, pero hay cosas que están más allá del cambio. Y esas cosas que están más allá del cambio es la naturaleza humana. Y además, cuando estamos frente a los cambios culturales, tenemos que preguntarnos si son cambios para bien o para mal. ¿Cómo sabemos si es evolución o no es evolución, como decía este pelagato ayer? Y según la ley natural. Es decir, yo sé que un cambio es favorable si el cambio está ordenado a la ley natural. Si el cambio no respeta la ley natural, no es un cambio favorable. No puede ser nunca un cambio favorable. En todos los cambios, dice el Papa, subsisten muchas cosas que no cambian y que tienen su fundamento último en Cristo. Hay que encontrar la formulación adecuada para cada cultura. Y esto a veces no se entiende. Y se lo enjuicia duramente al Papa. Cuando el Papa va, por ejemplo, y visita a los negros, a los zulú, a los neozelandeses, a los africanos, y la plumita, bueno, es que hay que encontrar la formulación adecuada para cada uno. Yo no le puedo hablar de la misma forma a un doctor en teología que a un caníbal. No puedo. No puedo hablar del mismo modo en Haití que en Francia. No puedo. Porque como dice un amigo mío, Jorge Ferro, no es lo mismo la decadencia en Friburgo que en Ramos Mejía. No es lo mismo. Porque lo recibido se recibe a la manera del recipiente. Entonces yo tiro un hectolitro de decadencia. Pero no es lo mismo la decadencia que caiga sobre Manhattan que sobre Catamarca. Porque en Manhattan ya no queda nada, ni Catamarca, ni catamarqueño, que son una monada de tipo. Entonces la decadencia cae, sí, la misma decadencia, pero se recibe de manera distinta. Entonces el Papa dice, hay que encontrar la formulación adecuada. Eso es tarea de los moralistas. Pero una cosa es la formulación, el modo, y otra cosa es la doctrina. La doctrina es siempre la misma, y el Papa reconoce, recuerda mejor dicho, Jesucristo es siempre el mismo, ayer, hoy y mañana. La famosa frase, Jesucristo es siempre el mismo, ayer, hoy y mañana. Viene la segunda parte de la segunda parte. Dice el Papa, hay una relación entre la conciencia y la verdad. ¿Cuál es la relación que hay entre la conciencia y la verdad? Que en el fondo de su conciencia el hombre descubre la verdad. Pero, lamentablemente, dice el Papa, esto hoy se niega, y se niega dentro de la Iglesia. Entonces empieza a señalar los errores que están relacionados con la ruptura entre la conciencia y la verdad. Pero antes de marcar estos errores, el Papa sostiene el principio verdadero. Dice, hay una relación inescindible entre la conciencia y la verdad. ¿Cuándo yo puedo reivindicar la voz de mi conciencia? ¿Cuándo puedo apelar a mi conciencia? ¿Cuándo puedo reclamar en nombre de mi conciencia? ¿Cuándo puedo pedir en nombre de la conciencia de mi conciencia? Solo una vez. Solo en un caso, cuando mi conciencia sirve a la verdad. Por eso les vuelvo a repetir, la primera obligación de la conciencia no es la libertad, es la verdad. Entonces el Papa dice, vamos a los errores. Primer error, algunos dicen que ya no hay más juicios morales, sino que hay nada más que decisiones. Claro, porque el juicio supone una evaluación de lo que está bien y de lo que está mal. Uno enjuicia. En cambio, si yo digo, hay nada más que decisiones, las decisiones son oportunas o inoportunas. Me conviene, lo hago. No me conviene, no lo hago. Papa dice, los que así piensan caen en una interpretación creativa de la conciencia moral. Es decir, creen que es una cuestión de aceptación interior según los influjos del ambiente social, de la esfera psicológica, de la esfera afectiva o de la cultura de cada persona. Algunos autores, queriendo poner de relieve el carácter creativo de la conciencia, ya no llaman a sus actos con el nombre de juicios, sino con el de decisiones. Solo tomando autónomamente esas decisiones, el hombre podría alcanzar su madurez moral. No, dice el Papa. No, porque no hay dos morales. Ni hay una doble conducta moral, hay una sola moral. Y entonces el nivel doctrinal y el nivel existencial tienen que ir juntos. Es decir, mi existencia, mi vida de ser que existe, debe regirse por el nivel doctrinal. Porque si yo no vivo como pienso, termino pensando como vivo. Es decir, que si yo no actúo en concordancia con la recta doctrina, desaparece la recta doctrina y en el lugar de la recta doctrina aparece la mentira para justificar mi mala vida, que es el caso de la generalidad de los católicos. El 99% de los católicos, como no viven como piensan, entonces terminan pensando como viven. Pero Cristo ya lo dijo, dura es nuestra doctrina, claro que es duro no robar, es duro no mentir, es duro no fornicar, y bueno, el que quiera celeste que le cueste. Nadie nos manda a ser católico, pero el que quiera ser católico lo tiene que hacer en serio, totalmente, absolutamente y para siempre. Entonces no puedo yo dividir dos planos, ¿no? Como dice acá, el falso error. Por un lado el nivel doctrinal y por otro lado el nivel existencial. Está bien, la doctrina, fenómeno, pero yo vivo a mi manera. No, esa es la doble moral, ¿eh? Y el Papa acá critica a los obispos y a los curitas que en nombre de las soluciones pastorales hacen también pastelerismo y equilibrismo. Entonces viene un confesor y dice, padre, yo sé que matar está mal, pero mire, ¿qué quiere que le diga? Mi señora llegó con un mate frío, yo me acordé del viejo Vicacha, a mí el mate me gusta caliente, y le pegué tres bifes y la maté. Bueno, está bien, mira, yo te comprendo, porque sí, yo la conocí a la gorda, era un poco embromada, convivencia con ella, bueno, está bien, yo te perdono, pará. O sea, en nombre de la solución pastoral, vale todo, ¿eh? Sí, anda, comulga tranquilo, no importa, es decir, yo cometí 14 abortos, padre, bueno, creo que va a ser, comulga lo mismo. ¿Para qué? Para conciliar, no. Entonces fíjese cómo primero el Papa marca el error y después que marcó el error lo aplica a nuestros pastores que se pasan el día coqueteando con la mentira. Ahora van a aparecer los monsignori comentando esta encíclica y van a hacer malabarismo con la mentira. Pero el Papa acá les pega también un buen palo. La conciencia, dice el Papa, es testigo y no admite dobleces. La conciencia verdadera es testigo y no admite dobleces. Me acuerdo unos versos de Núñez de Arce, que dice, conciencia nunca dormida, mudo y pertinaz testigo, que no deja sin castigo ningún crimen en la vida. La ley calla, el mundo olvida, mas ¿quién sacude tu yugo? Al sumo hacedor le plugo, que a solas con el pecado, fueses tú para el culpado, delator, juez y verdugo. Esto traducido a prosa, y a prosa barata, con la conciencia no se joroba. Porque la conciencia para el hombre es testigo y no admite dobleces. El Papa cita a San Buenaventura, un texto hermoso de San Buenaventura, donde dice, la conciencia es como un heraldo de Dios. La conciencia es como un mensajero de Dios. Y lo que dice la conciencia no lo manda por sí misma, es como el heraldo, lo dice porque lo manda el rey, y el rey es Dios. Qué hermosa imagen. La conciencia humana comparada con un heraldo, que así como el heraldo anuncia algo que no es de él, que era el rey, la conciencia anuncia algo que no es nuestro, es de Dios. La conciencia es el heraldo de Dios, es una expresión bellísima y además verdadera. La conciencia, dice el Papa, es la norma próxima de la moral. Es decir, cuando yo sé si algo está bien o está mal, cuando mi conciencia ordenada a la verdad me dice esto está bien, esto está mal. Pero, no basta con la norma próxima. Guarda, la ley divina es la norma universal, objetiva e inmutable. ¿Se dan cuenta? O sea, está bien, yo tengo una norma próxima en mi conciencia, pero además de mi norma próxima, que es mi conciencia, hay una norma que es universal, objetiva e inmutable, que es la ley divina, y que no la puedo modificar. Y hay también, dice el Papa, una conciencia errónea. Y esto es muy importante. Si habíamos hecho alusión a la conciencia errónea. Esa conciencia errónea hace al hombre ciego. Pero el Papa dice, ¿cuándo hay conciencia errónea? Cuando el hombre pierde la conciencia verdadera por el pecado. Por lo tanto, conclusión, moraleja, si no querés tener conciencia errónea, no peques. Si querés tener conciencia verdadera y luminosa, si querés que tu conciencia sea el heraldo del que habla San Buenaventura, entonces portate bien. No peques, porque es la única forma de que tu conciencia siga siendo el heraldo. Y es en esta ocasión, párrafo 62, cuando el Papa dice, no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Hay que formar la conciencia, dice el Papa. No basta con portarse bien para no caer en la ignorancia insalvable o en el error o en el pecado que adormece la conciencia. Hay que formar la conciencia. ¿Cómo formo la conciencia? Dice el Papa. ¿Cómo hago para formar la conciencia? Nos da dos pistas. Primera pista, conociendo la ley de Dios. O sea, conociendo los mandamientos. Segunda pista, teniendo una connaturalidad con el verdadero bien. Es decir, practicando las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Y termino. La tercera parte de la segunda parte de la encíclica, ¿se acuerdan que tenía tres partes? Bueno, esta es la última parte de la segunda parte, la tercera parte. Dice, a ver si no, creo que me estoy equivocando, creo que tiene cuatro. Cuatro tiene, perdón. Esta es la tercera parte de la segunda parte, me equivoqué. Que salga en la grabación, por favor, si no va a ser un barullo. Bueno, ¿qué dice la tercera parte? Dice que el hombre tiene comportamientos morales concretos. También, uno dirá, bueno, qué novedad. ¿Pero por qué lo dice el Papa? Porque hay algunos teólogos moralistas, que pícaros ellos, dicen que hay dos niveles de moralidad. Un nivel de moralidad es lo que llaman la opción fundamental entre el bien y el mal. Es decir, la línea de las grandes opciones. Los teólogos moralistas, estos modernosos, dicen, está bien, existe el bien y existe el mal, no lo podemos negar, y hay una opción fundamental, pero hay también comportamientos particulares. Y en los comportamientos particulares la cosa cambia, dicen estos teólogos. Más allá de la gran formulación, está el bien, está el mal, en la práctica, en los comportamientos particulares, esto cambia. Es una forma nueva de doble moral o de moral de situación. Ustedes ven que el esquema se repite, el criterio es siempre el mismo. Es decir, hay dos juicios, ¿no? Uno donde yo me acomodo y otro donde más o menos reconozco. Bueno, acá dice el Papa lo mismo. Los que cometen este error caen, a su vez, en un comportamiento que de tan particular, de tan subjetivo, termina negando la opción fundamental. Porque, ¿de qué le vale al hombre afirmar que hay una gran opción fundamental entre el bien y el mal si en la práctica quiebra esa opción fundamental? Es una simple retórica, es una declamación retórica, una declamación vana, que no tiene ninguna aplicación. Entonces, dice el Papa, en el párrafo 67, no se puede separar la opción fundamental de los comportamientos concretos. ¿Se dan cuenta? Es decir, es el caso de aquellos católicos que dicen, está bien, yo soy católico, ¿no? Pero yo me dedico a la política y entonces uso los instrumentos que me da el régimen corrupto. ¿Por qué? Porque en los casos particulares yo puedo negociar. Ya sé que está mal, pero yo, en los casos particulares yo me arreglo. Yo soy católico, pero estoy casado y utilizo métodos anticonceptivos. Porque tú tratás, después el curita, anda, no importa, yo no pasa nada. No. Yo soy católico, pero me dedico a la historia y uso el método materialista dialéctico. No se puede. ¿Por qué? Porque las grandes opciones fundamentales no se pueden separar o divorciar de los comportamientos concretos. No se pueden. Porque eso es caer en moral doble, en comportamiento lleno de dobleces. Sigue siendo válida la distinción, dice el Papa, entre pecado mortal y pecado venial. Y ustedes dirán, ¿y a qué viene que el Papa diga? Ya lo sabemos, ustedes lo saben porque son buenos chicos. Los teólogos moralistas y los obispos no lo dicen más, no lo saben más. ¿Y qué dicen los nuevos teólogos moralistas? Dicen que el pecado mortal sería nada más que solo una cuestión de opción fundamental contra Dios. Pero que en la práctica casi nadie tiene pecados mortales. que solo cuando uno de un modo expreso opta fundamentalmente contra Dios cometería pecado mortal, y que en la práctica todos los demás pecados son nada más que pecados veniales y por lo tanto no hace falta confesarse. El Papa recuerda que, además de que esto es un error, él sacó una exhortación apostólica que se llama Reconciliación y Penitencia, donde además de recordar que hay pecado mortal y pecado venial, dice: si no se confiesan, nadie les borra los pecados. Está claro, o sea, además de que hay pecado mortal y hay pecado venial, la confesión sigue siendo el único medio idóneo para obtener el perdón de los pecados. El pecado mortal existe y no es una cuestión de afirmación teórica en contra de Dios. Porque según este criterio moralista, para que uno tuviese pecado mortal debería, por ejemplo, predicar el ateísmo. Y si, bueno, Dios no existe, estemos en contra de Dios. Está bien, si yo hago eso cometo un pecado mortal. Pero no solamente eso me lleva al pecado mortal. No solamente eso. Entonces dice el Papa: por tanto es necesario medir la gravedad del pecado desde el grado de compromiso de la libertad de la persona que realiza un acto y no desde la materia de dicho acto. Bueno, esto quiere decir que los teólogos moralistas solamente se quedan en la búsqueda del compromiso de la libertad humana, pero nunca hablan de la materia del pecado. Ya no se habla más tampoco de la materia del pecado. La vida moral, dice el Papa, la vida moral, y acá sí llegamos al cuarto punto de la segunda parte, que ahora sí es el último punto. La vida moral tiene un sentido teleológico. Esta palabra, yo no sé si alguna vez la usamos, pero vale la pena que la conozcan. La palabra teleología, no la confundan con teología. La palabra teleología viene de telos. Telos no significa lo que están pensando, sino fin. La palabra fin, en griego, se dice telos. Entonces, todo lo que esté asociado al fin del hombre es la teleología. Esto después que no salga en la casa. Es decir, todo lo que tenga que ver con la finalidad del hombre es la teleología. Claro, el progresismo, el modernismo, la teología moral moderna, niega que la moral tenga un fin. Porque el fin se lo pone el hombre, según su razón autónoma. Entonces el Papa dice: no, hay un subtítulo que se llama teleología y teleologismo, donde el Papa dice escuetamente que la vida moral posee un carácter teleológico esencial, porque consiste en la ordenación deliberada de los actos humanos a Dios como sumo bien y sumo fin, telos, último del hombre. Esta ordenación al fin último no es una cuestión subjetiva. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces dice el Papa: aquellos que niegan la teleología del acto moral caen en dos errores, de los cuales había hablado Ratzinger en el informe sobre la fe: la llamada moral consecuencialista y la llamada moral proporcionalista. ¿Qué es una y qué es la otra? La moral consecuencialista, dice el Papa, es aquella que, dejando de lado los fines, una vez que omite la cuestión del fin, sí, que todo es cuestión de calcular las consecuencias. Un acto es moralmente bueno o moralmente malo según el cálculo que yo haga de las consecuencias que me trae. Si yo realizo un acto determinado y calculo que me va a traer consecuencias negativas, el acto es malo. Si yo hago un acto y calculo que me va a traer consecuencias buenas, es bueno. Es una forma más de subjetivismo. Y el otro error, fruto de este desconocimiento de la teleología del acto moral, es el proporcionalismo, que dice el Papa, consiste en la práctica en elegir el mal menor. O sea, en hacer malabarismo de proporciones y buscar el mal menor. Y aquí el Papa recuerda al apóstol San Pablo, cuando el apóstol San Pablo nos dice: algunos dicen, hagamos el mal para que venga el bien. Estos, los que dicen, hagamos el mal para que venga el bien, merecen la propia condena. Votemos a Marta Mercader para que no gane batata. Y lo mismo. Cuando no hay bien, no hay que elegir. Los que dicen esto, dice el Papa, con San Pablo, merecen la propia condena. Bueno, acá acaba la segunda parte y acaba la charla esta. El último capítulo, el capítulo 3, lo veremos tal vez en otra oportunidad, pero no está tan vinculado al tema de la libertad y de la conciencia del que estábamos hablando. Pero léanlo si pueden, porque habla del martirio, habla de la santidad, de la búsqueda de la luz. Realmente es un capítulo que sirve de buen colofón y termina la encíclica con una oración a María Santísima, Madre de la Misericordia. Dice: María, Madre de Misericordia, cuida de todos para que no se haga inútil la cruz de Cristo, para que el hombre no pierda el camino del bien, no pierda la conciencia del pecado y crezca en la esperanza de Dios. Rico en misericordia, para que haga libremente las buenas obras que Él le asignó y de esta manera toda su vida sea un himno a su gloria. Una hermosa oración con la cual termina el Papa esta encíclica, y se dada en Roma, junto a San Pedro, el 6 de agosto, fiesta de la Transfiguración del Señor del año 1993, 15º de mi pontificado. ¿Alguna pregunta?